retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu ni hablando tus propias palabras. No es tu día, es su día. No es tu voluntad, es la suya. No es tu camino, es el suyo. El sábado pertenece a Dios. ¿Qué haces tú en su día? ¿Buscas tu voluntad o la suya? Aparta tu voluntad y descansa en Él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Es mi día santo, dice Jehová, aparta tu voluntad. Descansa en mí. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. La boca de Jehová lo ha hablado. No es tu día, es su día. No es tu voluntad, es la suya. No es tu camino, es el suyo. El sábado pertenece a Dios. ¿Qué haces tú en su día? ¿Buscas tu voluntad o la suya? El sábado es su día. Aparta tu voluntad y descansa en Él. Es mi día santo, dice Jehová. Sino la mía. Entonces te deleitarás en Jehová. Amén.